pero igual, viste, si hay una clase en el teatro mío, en el punto de pie, bueno, ¿esto será? ¿Esto? No, no. Pero no. Ninguno de estos está acá. No, son PowerPoint. O pueden ser dos carpetas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? 30 personas. 13. Una carpeta. Lujan 1 y Lujan 2. Lujan 1. Lujan 1. A ver. Muy bien. Entonces ponemos ahí. Esta es la primera. Después sigue. ¿Parámetros? No, fisiopatología. Es. Se lo vamos manejando después. Sí. Bueno. Le abro la primera. No, todavía no. Hoy tenemos equipo nuevo, Juan, no puede fallar. A ver. Ahí tenemos. Comprado todo. Con este va pasando las diapositivas, con este va para atrás, y con este es un puntero láser para marcar. Este botoncito es el puntero nivel, láser para que apunte y quiera marcar algo en la. Y si no pido ayuda. Y si no pide ayuda. Correcto. Qué nivel, ¿no? Aquí ya es a este, ya así que es usted. No, soy yo. Soy María del Pilar. No. Ah, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora tenés, doctor? 9:10. 9:10. Tenemos 5 minutos. Sí. A ver si viene alguien. Bueno. ¿Qué tal? Ah, le mandó saludos a Fernanda, que no, podía, no podía venir hoy. ¿No viene? No. Sí, está haciendo la mente en flaxo, Fernanda. Sí, está complicado con el padre. Ah, no, iba a tener una saludadora, está muy mal. Jorge Lavacón, no nos pasó un contacto para conseguirlo. Después te lo paso si lo necesita. Sí, bueno, se lo pasé. ¿Con quién tiene que hablar? Es un importador directo de la Facultad de Derecho. Esto entrega a domicilio, mira. Bueno, nuevamente buenos días. Iniciamos el segundo módulo. Veo que la pasión los ha traído temprano y a horario, lo cual nos pone contentos. Creo que este va a ser un módulo para muchos de ustedes novedoso, mucho más que el anterior, que ha sido también, ha tenido muchas cosas interesantes, pero bueno, esto ya empieza a tener más distancia respecto a lo que es neurofisiología, que la mayoría de ustedes han transitado. De modo tal que entramos en la fase que seguramente para ustedes es más interesante, que la estaban esperando, que tiene que ver con la práctica, con la parte de diagnóstico, anticipando la parte de tratamiento, que en realidad va a ser la tercera parte. Y bueno, nos sentimos con muchas ganas de seguir, nos sentimos muy acompañados y vamos a hacer todo el esfuerzo para que este nuevo módulo sea tan interesante como el anterior. Hemos introducido algunas cosas, va a haber una encuesta que le vamos a dar clase a clase para que valoren cada una de las clases, pongamos a consideración los docentes que tenemos, así que hay que afilarse, y además aspectos de la organización. Por un lado, para tratar de que nosotros como docentes hagamos todos los esfuerzos que sean necesarios desde la óptica que ustedes ven, algunas correctas, otras no, bueno, pero son parte de la práctica. Y la otra, los aspectos administrativos, los aspectos del seminario, también para tener una idea de qué es lo que cada uno de ustedes piensa. Más o menos lo conocemos, pero lo vamos a formalizar incluso para hacer una devolución a la universidad del valor de este seminario. El otro elemento que les quiero comentar es el siguiente. Yo vengo de Chile, recientemente estuve en Chile en un curso también que se organizó en este momento, que es un diplomado de neuropsicología infantil. Es el primer curso del diplomado en neuropsicología infantil, lo dirige Ricardo Rosas, que es un psicólogo chileno muy prestigioso. Va a estar con nosotros en junio acá, nos va a dar unas clases y al mismo tiempo vamos a hacer una jornada sobre juego infantil que estamos tratando de organizar y que aspiramos a que ustedes nos ayuden a esa organización. Queremos que sea una buena jornada. Pensamos invitar una docente de la Universidad de Buenos Aires que trabaja también en juego, que creo que se llama Patricia Sirven. No sé si tengo el honor. Y entonces, bueno, terminaremos, diríamos, el seminario con una muy buena jornada sobre un tema que abordamos muy poco y que creemos que es plenamente vigente para poder aprender y poder desarrollarlo. Se me ocurría en estos días que, en principio, considerando el diplomado en una universidad privada como es la Católica de Chile, nosotros no estamos mal, estamos muy bien. Lo digo con absoluta modestia. Podemos ver la estructura, es otra cosa, eso es todo un campus, construido al estilo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, capital, pero mucho más cuidado, con mucho presupuesto. Se puede hacer de todo ahí, con un presupuesto para la diplomatura mucho más alto del que nosotros planteamos, incluso para los alumnos, bueno, pero es una universidad privada, por supuesto, y en general no nos podemos quejar del nivel, si bien hubiéramos repicado cosas que ellos han hecho, como tener invitados extranjeros, pero obviamente las diferencias de divisas son enormes y es imposible poder parangonarnos con ellos. De todos modos, en algún momento, si esto continúa, lo vamos a hacer. Por último, creo que la idea que se me ocurría es que los que tengan interés y voluntad, sería bueno tomar contacto con la gente de ese diplomado y establecer un lazo, un vínculo interuniversitario, más allá de que sea una universidad privada. Es una universidad, a pesar de eso, que podemos decir democrática, abierta, amplia. No es lo mismo que por ahí la Universidad Católica acá en Buenos Aires. Yo la conozco, hay una diferencia conceptual respecto a la inserción, a la libertad de pensamiento, muy importante. Son gente que están trabajando muy bien y vale la pena para los que quieran organizarse y trabajar en eso. Nosotros ya tenemos el lazo con los docentes, también creo que sería bueno establecer un interlazo. Bueno, y lo tenemos acá al doctor Ascuaga, que ya lo conocemos, no lo vuelvo a presentar, es un amigo y además es un docente estable de nuestro seminario, así que iniciamos con Juan esta segunda dictadura. Gracias. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta la 1. Y si no, como usted quiera, hasta que ardan las velas. No. A las 10:30. Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué fue lo que dijimos al empezar la vez pasada, que por qué me tenían que recordar a mí. Por la nariz, no. Por el micro. Por ejemplo. Muy bien, bravo. Ese muchacho y por el conocimiento empírico. Pero de lo que vamos a hablar hoy es de datos empíricos. Sería una cosa contradictoria, pero lo que pasa es que esos datos empíricos de los cuales vamos a hablar son los que permiten elevarse a la teoría, que también lo vamos a ver aquí. En las facultades de medicina, hasta la década del 50, había una materia que se llamaba anatomía patológica, y había libros importantes, tratados de anatomía patológica, manual de anatomía patológica, institutos de anatomía patológica, museos de anatomía patológica, donde se veían deformaciones de los órganos, alteraciones de los órganos internos. Pero en la década del 50 comenzó un movimiento en medicina por la fisiopatología, con lo cual la anatomía patológica quedó atrás. Entonces, ¿cómo se enfocaba la fisiopatología en los primeros libros de aquella época? Había uno de Boyd que fue importantísimo. Se consideraba la fisiología de los órganos y lo que pasaba con las distorsiones de los procesos funcionales. Entonces ya a ningún cardiólogo se le ocurría pensar en un mioma de miocardio ni en un tumor cardíaco, y a ningún nefrólogo se le ocurriría pensar en un quiste renal o en una alteración vascular del riñón, o a ningún gastroenterólogo se le ocurriría pensar en úlceras en la mucosa gástrica. No, todos los internistas empezaron a pensar en términos fisiopatológicos, y hoy uno no podía consultar a un especialista en medicina general o medicina clínica sin tener la seguridad de que él va a pensar en los procesos funcionales y va a actuar terapéuticamente sobre esos procesos funcionales causados. Pero sabemos que el cerebro quedó rezagado. Es decir, todavía estamos discutiendo cosas que eran del siglo XIX, como por ejemplo la pequeña zona que determina que la gente se enamore, o la pequeña zona que determina que la gente experimente sufrimiento, o la irascibilidad que depende de la amígdala. Eso, realmente hay una rémora en esa forma de pensamiento a la cual no tenemos por qué someternos, sino que hay formas, conocimientos ya establecidos, que nos tienen que indicar ¿qué cosa es la fisiopatología cerebral? O sea que el cerebro también tiene su fisiopatología. Y como en los órganos internos, esa fisiopatología está constituida por el desplazamiento de procesos funcionales que en realidad son normales en la mayoría de la gente, pero que tienen distorsiones. O sea, la patología cerebral no es lo nuevo, no, la patología cerebral es lo viejo reacondicionado en forma desfavorable. Y quiero entonces recordar algunas cosas referidas a estas cuestiones. Una es cómo es la actividad en los billones de neuronas en el cerebro. Es una actividad analítico-sintética, lo habíamos visto la vez pasada. Es decir, que la información que ingresa allá, ya. De abajo. Ahí. Es una información que ingresa al cerebro, pero apenas ingresa, comienza a transformarse. O sea que de ninguna manera esa información queda intacta. No. Cambia, cambia, cambia permanentemente. ¿Y cómo cambia? Cambia dividiéndose y distribuyéndose y sintetizándose con otra información que ya estaba o que ingresa simultáneamente, pero por lo general es información que ya estaba. Así que acá recordamos que ese es un proceso fundamental. Otra cuestión que me interesa recordar ahora es que es la circulación de esa información es probabilística, o sea que se trata de una red donde no se puede predecir con absoluta seguridad que la información va a transcurrir de tal o cual manera. Eso es. Bueno, acá tenemos para recordar algunas situaciones, que es lo que pasa en las poblaciones neuronales, qué es lo que pasa en los ritmos. ¿Y qué unidades de información tenemos que considerar? Las unidades de información que consideramos son los rasgos, es decir, la última entidad en la que se puede subdividir la información son los rasgos, son las unidades de información en el cerebro. Pero ¿de dónde sacamos las reservas teóricas para poder desarrollar esto? Esas reservas arrancan de la investigación de los laboratorios pavlovianos y son básicamente dos aspectos que se pueden revisar aquí y que nos van a permitir luego en la segunda hora ver los aspectos anormales. Una de esas contribuciones es la actividad de las neurosis experimentales. Fue una tarea que se realizó entre la década del 30 y del 40, que en realidad no fue un capítulo cerrado, y que mostró entonces qué cosas pasan cuando se extralimita la actividad nerviosa superior. Y la otra fuente de conocimientos es la de los tipos de sistema nervioso que tenían los animales de experimentación. Es decir, que son dos capítulos de la actividad de los laboratorios pavlovianos que nos da la información que estamos comentando. No, eso es. ¿Tiene que cambiar de...? Sí, de tiempo. No. ¿Psicopatología? Sí, es. Bueno, sucedía con los animales de experimentación, como siempre pasa en la investigación científica, que cuando los investigadores extremaban las condiciones de trabajo de los animales que pesan, están en unos sitios especiales. Mantenidos por unas correas y sometidos a la investigación, ¿no?, de ese proyecto. Cuando se extremaban las condiciones, entonces se desorganizaba la actividad nerviosa del animal. ¿Cómo se desorganizaba? Tenía mínimamente dos modalidades. Una era el desborde de la excitación. Entonces iba el investigador a buscar al animal a su lugar y el animal le ladraba, le mostraba los dientes, se acurrucaba y, en fin, expresaba de todas las maneras posibles su indignación por lo que le querían hacer. O bien, una modalidad extrema de inhibición. El animal se dejaba llevar, lo colocaban, y cuando lo colocaban se quedaba dormido. Y aún en un caso, un animal quedó en catalepsia. Es decir que, si en el primer caso había un desborde de la excitación, en el segundo caso había un desborde de la inhibición. Sigo poniendo mal el dedo, qué barbaridad. Esto se tradujo primero al francés y del francés al castellano. Motivó la aparición de ese libro de Ivano Smolensky, Fisiopatología de la actividad nerviosa superior. Es un libro muy importante, tiene tres partes, donde el autor detalla todos los aspectos en particular. Desgraciadamente, la traducción que se hizo aquí en la Argentina fue tan mala, que los libros que quedaron se dejaron para papel reciclado. Pero, de todos modos, si ustedes lo consiguen, es un libro muy importante. Y otro aporte interesante fue una impresión que tuvo Pablo en una de las reuniones de los miércoles. El equipo se reunía los miércoles y discutía mil cosas, en la que Konovsky, un neurofisiólogo húngaro, le presentó a un pintor afásico, y el pintor se expresaba con gestos y mostraba sus alteraciones del lenguaje, que Pablo calificó en ese momento como fatigabilidad, como fenómenos de inducción, y en definitiva estableció que era una desorganización del sistema del lenguaje, del segundo sistema de señales, y explicó cuáles eran los procesos que daban lugar a él. No. Sí. ¿Eso se terminó? Esto se terminó. Ahora vemos base de la actividad nerviosa. ¿Antecedentes? Antecedentes. Gracias. ¿cuáles eran los procedimientos por los cuales se podía producir una neurosis experimental? En primer lugar, se podía extremar el experimento de inhibición. Por ejemplo, se estaba probando con inhibición diferencial entre dos tonos de color, que el animal iba distinguiendo perfectamente cuál era el positivo y cuál era el inhibido, y se acercaban esos tonos de color hasta que en un momento eso determinaba una ruptura de la actividad nerviosa superior. O bien con experiencias que sobrecargaban los estímulos excitatorios. Por ejemplo, hay una célebre experiencia de la doctora Petrova que consistía en presentarle al animal simultáneamente una careta horrible, un estallido con llamaradas y un ruido espantoso. Pobre animalito, ¿no? Como que se iba a enloquecer. Se enloquecía. Y una tercera opción, que era la desorganización del estereotipo dinámico. El estereotipo dinámico está caracterizado por una sucesión de respuestas condicionadas a estímulos diferentes, separados por unos 3 minutos aproximadamente. Entonces, el animal después, ya lo comentamos la vez pasada, ¿no? El animal después de meses y meses y meses, finalmente terminaba por dar la respuesta correcta. En ese momento, cambiaba el investigador la presentación de los estímulos y se desorganizaba la actividad nerviosa superior. Y eso lo explicó Pablo, que la neurosis experimental se produce por 3 vías diferentes: sobrecarga de la excitación, sobrecarga de la inhibición o desorganización del estereotipo dinámico. Los animales demoraban más o menos unos 2 meses para recuperarse, pero aún después de su recuperación, si el investigador utilizaba estímulos similares a los de la experiencia anterior que había afectado al animal, entonces recomenzaba la neurosis experimental. Esta distorsión entonces de la actividad nerviosa superior, como señalé hace un minuto, se desplaza hacia un predominio de la inhibición o hacia un predominio de la excitación. Son las dos salidas obligadas. Y claro, se expresan en la imposibilidad de trabajar experimentalmente con el animal. Pero luego se comprobó que no todos los animales tenían el mismo tipo de neurosis experimental. Los había que hacían la salida excitatoria, los que tenían la salida inhibitoria y los que presentaban una situación errática. Y eso entonces se ligó a las características del sistema nervioso de los animales. Y esto se estudió en una etapa de tipología de la investigación de la actividad nerviosa superior, en la que se confirmó que había animales con los cuales se podía hacer todo tipo de experimento condicionado, que aguantaban todo. Animales en los cuales no se podían utilizar estímulos intensos, y animales en los cuales no se podía establecer el uso de estímulos inhibitorios. Con lo cual se encontró primero empíricamente, este animal es bueno para tal, este es bueno para el cual, hasta que se pudo establecer entonces una tipología que comenzó siendo de unos cuatro tipos que llamaron temperamentos por la historia de estas cosas en la humanidad, y que mostraban que había animales equilibrados en los cuales se podía usar tanto un estímulo excitatorio como un estímulo inhibitorio. Funcionaban bien. Había animales fuertes en los cuales se podían utilizar estímulos intensos y los podían resolver adecuadamente. Y había animales con una aptitud especial para cualquier tipo de experimento, inhibitorio o excitatorio. Y estos últimos se dijo que tenían una gran movilidad. Así que esto llevó estos son los trabajos de Pablo. No. Esta es la praxia de los dedos. Ahora se sabe por qué yo no pude ser pianista. Termina. Entonces hay que pasar a otra. ¿A otra? ¿A cuál? Parámetros de la actividad. Es. Entonces, con esto se pudo establecer que las desviaciones provocadas por una neurosis experimental podían tener cualquiera de esas tres alternativas. Podía haber alteraciones del equilibrio, en el sentido de que predominaba la excitación o predominaba la inhibición. Alteraciones de la movilidad, es decir, que si hasta ese momento se podían alternar determinado tipo de estímulo, después ya no era posible porque quedaba fijado. Y alteraciones de la fuerza, en el sentido de que estímulos intensos no daban respuesta, estímulos medios tal vez no daban respuesta, pero estímulos débiles sí daban respuesta. O viceversa, animales que solamente respondían bien a los estímulos intensos. Así que estas tres son las características de los desplazamientos fisiopatológicos de la actividad nerviosa. Ahora, si resumimos esto, entonces tenemos que hay la posibilidad de desorganización de la actividad nerviosa superior, pero que esa posibilidad no es predecible. O sea, no se puede decir en un sujeto que, como luego vamos a ver en la segunda hora, que puede haber tenido un traumatismo craneoencefálico, que va a tener tal tipo de alteración. No. Sabemos que si bien es obligatorio que la primera manifestación sea inhibitoria y duradera, luego van a suceder diferentes alternativas que responden a alteraciones de la movilidad, alteraciones del equilibrio o alteraciones en la fuerza de los estímulos. aunque corresponde a la segunda hora, voy a contar una pequeña anécdota para amenizar. Una vez me llamaron para ver una señora que había tenido un equipo craneoencefálico. Y la señora estaba yacente y a primera vista en coma. Pero la hermana que estaba ahí, la enfermera, dijeron, no, ya está mejor, ya contesta. Sí. Y se acercó la hermana y le dijo, Marta, en el oído. Y Marta volvió la cabecita y los ojos, así que hablaba. De seguida entró el doctor de cabecera, abrió la puerta y le la puerta, me dijo. Entonces, yo me quedé mudo y me dice, muy mal, chaval. Y se acerca y le dice, ¡Marta! Y la pobre Marta quedó medio muerta. Porque en este caso la señora estaba en condiciones de aceptar estímulos débiles y responder a estímulos débiles. Pero cualquier estímulo intenso provocaba una inhibición total de la actividad. Después vamos a ver un poco más de esto. En definitiva, esta cuestión de la fisiopatología de la actividad nerviosa superior no se ha incorporado a las doctrinas ni neurológicas, ni psicológicas, y casi estaría por decir ni neuropsicológica. No lo voy a decir porque yo estoy comprometido con eso, pero también podría ser. Sin embargo, hasta el momento no tenemos en la bibliografía referida a la patología cerebral, no tenemos ninguna explicación coherente de por qué pasan las cosas. Hubo sí una cantidad de, tal vez no tanto como cantidad, pero algunas publicaciones que se referían a eventuales mecanismos fisiopatológicos. Por ejemplo, Pick, el famoso neurólogo checoslovaco, cuyo nombre lleva la demencia de Pick, estableció que una lesión en la corteza cerebral determina una inhibición sobre el resto, de manera que tiene un efecto secundario. Von Monaco también estableció, aparte del enfoque cronogénico que se refiere al proceso histórico evolutivo, estableció también la diastisis, o sea, el efecto a distancia de una lesión. Freud también intentó en su libro de afasia, que está traducido al castellano, también intentó algunos intentos. Marinescu y Krenner, en la primera época de la actividad científica de Krenner, que era un estudiante en ese momento, y ya al término de la carrera de Marinescu, también hicieron un intento de analizar la sintomatología del lenguaje patológico con aplicaciones de la actividad del cerebro. Después Krenner dijo, era demasiado temprano y éramos incapaces de soportar. Es decir que hasta el momento, siglo XXI, la fisiopatología de la actividad nerviosa superior no está presente, no se la conoce y desde luego tampoco se la aplica. ¿Qué podemos tomar de aquello? Diría que lo que podemos tomar son los dos capítulos que acabo de mencionar, porque Pablo, en los últimos años de su vida, digamos en los 6-7 últimos años de su vida, hizo algunos intentos de explicar sintomatología humana con lo que se sabía de fisiopatología bacteriana del sudorio de los animales. Esos trabajos de Pablo son olvidables. Son trabajos sobre bacteria, trabajos sobre quinocenia. Mejor no los hubiera escrito. Pero bueno, a todo grande hombre y a todo hombre ciencia importante le pasa eso. En algún momento mete la pata. No todo pueden ser éxitos. De manera que tenemos por delante la tarea de entender qué es lo que pasa en los seres humanos cuando se desorganiza la actividad nerviosa superior. Y a esto vamos a dedicar la parte que viene. ¿Qué preguntas hay al respecto? Desorganización de un solo analizador con indemnidad de los restantes. No fueron muchas incursiones que hizo Luria en la doctrina pavloviana. Esa es una. En general, la obra de Luria se caracteriza por una gran riqueza de aportes y esta idea. La patología de un solo analizador es bastante importante y hay que ligarla también con su descripción de los sistemas funcionales complejos, de los que Luria decía que cuando se desorganiza un sistema funcional complejo se reorganiza a expensas de los eslabones que están indentes. Perdón, ¿me puedes repetir? Sí. Digo, dos aportes de Luria. Uno, de que hay patología de un solo analizador, y otra, en la línea de los sistemas funcionales complejos que introdujo Vygotsky, que él siguió mucho, de que un sistema funcional complejo desorganizado se reorganiza a partir de los eslabones que se encuentran intactos. Entonces aquí en este momento nos encontramos con la posibilidad de entender qué es lo que pasa en un paciente que tiene una problemática. Vamos a usar un adjetivo que no me gusta, una problemática orgánica en el cerebro. Retomemos lo de recién, lo de las personas que tienen un traumatismo craneoencefálico. Cada uno de nosotros sabe lo que pasa con esas personas. Inmediatamente después del traumatismo están en coma. Y a medida que van pasando los días, a veces las semanas, entonces comienzan a recuperarse. Pero esa recuperación no es una recuperación arbitraria. Es una recuperación que, si tomamos como índice a la memoria, por ejemplo, comienza porque la gente recuerda alguna cosa que le pasó antes del accidente, o alguna cosa que le pasó cuando la fueron a atender. Y esto se va reorganizando en el sentido de que cada vez se acuerda más. De algunas cosas nunca se va a acordar, por ejemplo, lo que pasó tres minutos o cuatro antes del accidente, eso nunca lo va a recordar. Pero sí va recordando cosas, y esa recuperación de la amnesia puede durar meses. Y la gente se desespera porque dice, nunca voy a recuperar la memoria. Sí la recupera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El traumatismo craneoencefálico provoca una inhibición generalizada de la corteza cerebral. Y esto no es caprichoso. La electroencefalografía lo confirma. Y también en las fases de recuperación también lo confirma la electroencefalografía, en el sentido de que van apareciendo focos ritmos que no estaban presentes y que corresponden por lo general a marcapasos que se encuentran en las zonas subcorticales. De manera que lo que pasa en un traumatismo craneoencefálico es que hay una inhibición generalizada y luego paulatinamente una reactivación gradual y mínima de diferentes funciones. Esa inhibición, tal como se estudió en el laboratorio de Pablo, se llama inhibición protectora, porque no se puede impedir, tampoco sería bueno para los que creemos en los mecanismos homeostáticos del cerebro, tampoco sería bueno intentarlo hacer, porque es la forma de recuperación que tiene el cerebro. Y esa inhibición protectora va cediendo, o sea que poco a poco hay, por así decirlo, islotes de actividad que el enfermo y sus familiares reconocen como recuperación de los recuerdos, recuperación de su amnesia. Al final, cuando el sujeto ya está casi recuperado, y uno dice, bueno, ¿y cómo se siente? Bien, bien, me acuerdo de todo, menos alguna que otra cosita que no puedo recordar. Es decir, menos alguna que otra cosita, pero el resto ya está en sus posibilidades, ya está en su capacidad. Es decir que el traumatismo craneoencefálico es uno de los ejemplos más inmediatos y más frecuentes del modo que, del cerebro de responder a situaciones límites, como sería en este caso una digamos conmoción cerebral, que así lo se llama en neurología, pero que no tiene en neurología una explicación. No hay una explicación. Algunos dicen sí, el restablecimiento de la circulación, sí, no, pero nadie puede decir es por esto y esto. Y aún hay algunos médicos que dicen, no, despiértelo, despiértelo, no lo deje dormir, cuando en realidad está teniendo necesidad de la inactividad cerebral para recuperarse. Esta es entonces una modalidad extrema, la inhibición patológica, y el mecanismo de recuperación también es un hermoso ejemplo. En el campo de la neuropatología no hay muchos más ejemplos inmediatos, directos, que los de la patología del lenguaje. Retomando lo que decía Luria, son situaciones en las cuales hay la desorganización de un solo analizador u otro analizador, o bien la combinación de ambos, que es lo más frecuente y que es lo que se denomina afasia mixta. Es importante seguir cualquiera de los dos procesos que se dan en algunas situaciones de manera pura. Es decir, hay situaciones en las que hay una afasia pura, que se llama afasia de Wernicke, y hay situaciones en las que se da una anarquía pura, que se llama anarquía. ¿Cómo sería la situación si nosotros analizamos qué es lo que pasa en una afasia de Wernicke en el comienzo? En el comienzo el sujeto tiene una situación parangonable a la del traumatismo craneoencefálico, es decir, prácticamente no responde. Y uno le puede decir su nombre, Diego, entonces vuelve la cabeza y los ojos en dirección a quien lo llama. Pero si un minuto después uno le dice otra vez Diego, no responde. Y hay que esperar a veces hasta 5 minutos para intentarlo otra vez. Es decir, que en este caso, a pesar de que se trata de un solo analizador, a pesar de que se trata de la zona temporoparietoccipital solamente, pónganlo entre comillas, de hecho, el comportamiento es el mismo que se da en el traumatismo craneoencefálico. Es decir, hay un bloqueo de esa actividad y ese desbloqueo se produce una sola vez y luego se restablece la inhibición por un buen rato. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Se puede intentar, pero en este caso otra vez se da la misma situación. A medida que esto progresa, el sujeto va teniendo la posibilidad de entender algunas consignas simples. Por lo común en la clínica se usan las que tienen que ver con el propio cuerpo. Levante la mano, cierre los ojos, saque la lengua. Y eso lo hace bien. Pero si uno dice, mire a la ventana, no lo puede hacer. Así que en este caso, la frase, a pesar de que es una frase simple, no llega a su capacidad de comprensión. Solo comprende consignas simples y referidas a su propio cuerpo. O sea que tal vez algún referente objetivo, muéstreme el florero, muéstreme la mesa, tal vez puede ser. Pero si uno presenta una consigna más compleja, aunque sea de un solo miembro, no lo puede cumplir. También se ve que si la consigna, a medida que va avanzando, todo esto es histórico, objetivo, a medida que va avanzando, si la consigna tiene dos partes, entonces, o cumple la primera o cumple la última, pero no puede hacer las dos simultáneamente. También Luria había señalado esto como una falla, él no la... En ese entonces se habla de la memoria de trabajo, pero como una falla de la memoria, decía, pero una falla de la memoria de trabajo. Y lo mismo sucede si la consigna tiene tres partes. Hay una prueba célebre, la prueba de Marie, de los tres papeles, que se puede complicar mucho a medida que se está estudiando al paciente, y que consiste en darle al paciente tres trozos de papel, uno grande, uno mediano y uno pequeño, y decirle que haga con cada uno una cosa diferente. Entonces también acá se observa que o hace la última o hace la primera, lo cual tiene que ver otra vez con la memoria del trabajo. A medida que va avanzando la evolución positiva del proceso, Entonces vas comprendiendo cada vez más cosas, hasta un punto en que se puede decir que ya está casi totalmente recuperado. Y entonces él dice, sí, entiendo todo, pero por ahí cuando hacen un chiste, al rato tengo que pedir que me lo expliquen. O si no, si dicen una cosa muy difícil, no la entiendo. O sea, que en este nivel comprende todo menos lo más abstracto o lo de doble sentido. ¿Qué explicación tiene esto? Realmente se trata, como ven, un proceso histórico evolutivo en la fisiopatología, que es una disminución gradual y creciente de la inhibición protectora y que permite también la emergencia gradual y creciente de la actividad del analizador. Pero ¿cómo se entiende? De hecho, se entiende si uno piensa que la memoria de largo plazo es una red, es decir, es una malla, y es una malla que tiene o conductos o nodos más importantes que otros, sea porque han sido más utilizados a lo largo de la vida, podríamos, imaginando una red material, podríamos decir que son conductos anchos y seguros por donde la información circula sin dificultades. Pero hay otros mecanismos, otros nodos en la red, otras trayectorias en la red, que son delgadas o tortuosas, o las dos cosas juntas. Entonces, cuando opera la inhibición protectora, se produce un bloqueo de toda la circulación, pero a medida que va cediendo la inhibición protectora, entonces se habilitan las trayectorias más firmes, más confiables, como decían los ingenieros que trabajan en redes, y todavía no se pueden habilitar otras. Esta habilitación de las medianas y tortuosas y delgadas y precarias se va dando a medida que cesa la inhibición protectora, que se aplaca la inhibición protectora. Y si nos imaginamos entonces que todos estos fenómenos que hemos estado comentando, análisis y síntesis, circulación de la información, circulación probabilística de la información, corresponden en realidad al comportamiento de una red, estamos en lo correcto. Y no es una red de la memoria de largo plazo, no, es una red de la memoria semántica. Es decir, que esto pasa solo en la red semántica, solo en la memoria semántica, y pasa por las características de la red y también por las características de los efectos de la lesión. Es decir, que no hay una sola causa que lo determine. Simultáneamente, y digamos acompañando o como parte del mismo proceso, el sujeto puede, en la primera etapa, cuando casi no comprende, puede decir, vení, dame, voy. Y si intenta decir algo más, le sale un discurso incomprensible. ¿Qué querrás? ¿Qué es lo que quiere este hombre o esta mujer? ¿Qué es lo que quiere? Imposible entenderlo. Sin embargo, en ese discurso hay un vocablo que corresponde a lo que él sí quiere. ¿Qué está pasando? Está pasando que parte de la patología de la elocución del lenguaje es el mantenimiento de la referencia que está en la intención comunicativa del sujeto, pero embebido, mezclado, a una desorganización del discurso que se agrega por irradiación desordenada de la excitación. Es decir, que en este caso, la insuficiencia de la red, que digamos hace un minuto, la insuficiencia se caracteriza por el hecho de que tampoco puede tener un equilibrio y una movilidad adecuada en la circulación, sino que se desborda, se descompone, y aparece entonces un discurso que se llama telegrafático, por su carácter. Y si analizamos ese discurso, tampoco es arbitrario. Así que ese discurso, como decía, puede tener un vocablo que corresponde a lo que dice el sujeto. Pero como es una irradiación desordenada de la excitación, aparecen muchas cosas que no corresponden. Por otra parte, el síntoma en sí mismo se llama logorrea. Uno le puede decir al paciente, ¿cómo se llama? Y se descarga una torrente de palabras donde puede o no puede aparecer su nombre, pero que es para él incontrolable. Y como digo, a medida que va avanzando el proceso, entonces aparecen más cosas en el discurso, aparecen incluso cosas reconocibles, como por ejemplo cambiar una palabra por otra o inventar una palabra e insertarla en el sitio que hubiera correspondido a algo adecuado, o repetir una palabra que vuelve a aparecer en el discurso una y otra vez. Es decir, que son manifestaciones de la circulación patológica de la red semántica que en este caso se expresan en el discurso. Ahora, ¿por qué ahora se expresan en el discurso? En primer lugar, porque cuando se está estudiando la comprensión, se está estudiando solamente la memoria semántica. Pero cuando se está estudiando la elocución, estamos comprobando cómo incide el programa semántico en el analizador de la memoria fonológica. Es decir, que en este caso, como no hay un programa semántico, el discurso se desborda y aparece todo tipo de manifestaciones que no están ni programadas ni reguladas por el programa semántico. Y se da entonces de esta manera. Y desde luego, hay un remedo de la fonología del idioma de la persona y hay un remedo de la organización sintáctica del discurso de esta persona. En algunos casos, se le ha llamado a esto agramatismo. Es un grave error. Después, cuando analicemos la patología de la elocución, vamos a ver por qué es un error. Por el contrario, la sintaxis, aunque parezca una paradoja, está conservada. Uno no puede, analizando la grabación del discurso de esto, encontrar anomalías sintácticas. Los eventuales adverbios siguen a los verbos. Los eventuales adjetivos siguen o preceden a los sustantivos. Los sustantivos se ligan bien con las partículas relacionantes. Repito, aunque esto no tenga ninguna traducción coherente. Pero la sintaxis está conservada, como la fonología está conservada, porque la actividad de la memoria fonológica o fonológica sintáctica está conservada. Entonces, en este caso, el programa semántico determina esta manifestación. Como las dos cosas suceden en la misma persona y en la misma etapa de la evolución de la enfermedad, la gente suele confundirlas, pero en realidad son dos instancias diferentes. Una instancia se refiere al proceso de descodificación de la información lingüística o verbal de la persona que está hablando con el paciente, y otra se refiere a la desorganización del analizador fonológico sintáctico, porque no hay programa semántico. Y aunque las dos cosas, repito, aparecen en el mismo paciente, de hecho están mostrando cosas distintas. ¿Qué es lo que pasa en un paciente que tiene un compromiso de la elocución del lenguaje? Estamos hablando de situaciones puras, aunque en la clínica no se dan así, en realidad se dan siempre casos mixtos, para poder ejemplificar bien lo que sucede. Esa persona que ha tenido una lesión que compromete la elocución del lenguaje no puede decir más que alguna vocalización, a la que le cambia el tono para indicar tal o cual cosa. Más tarde va apareciendo la organización fonológica y silábica que sigue las pautas de la evolución del aprendizaje del lenguaje en el niño. Es decir, las primeras sílabas que produce son sílabas directas, ta, ba, etc. Y los primeros fonemas que puede introducir son los fonemas que aparecieron temprano en el niño, T, T y M. De manera que sus primeras alteraciones al pronunciar las palabras consisten en la sustitución de fonemas complejos, como por ejemplo che, ye, etcétera, por fonemas simples. Una vez tuvimos un paciente que llevaba 3 años de anartria y que tenía un discurso compuesto exclusivamente por P. Todo lo que él podía decir lo decía con P. ¿Por qué tenía esa situación a los 3 años? Porque nunca se le había hecho tratamiento. ¿Por qué tenía esta secuela? Porque su analizador fonológico sintáctico se había organizado con los eslabones disponibles. ¿Cuáles eran los eslabones disponibles? Los fonemas más tempranamente adquiridos en su vida individual. Toda esta evolución del discurso anártico ha sido muy bien estudiada. ¿Cómo estamos de tiempo? Ha sido muy bien estudiada por Al-Albanin y sus colaboradores, y luego ha seguido, digamos, profundizándose con posterioridad, y muestra entonces que hay procesos que corresponden a la modificación de los fonemas que ellos describieron como desnasalización. O sea, desaparecen, mejor dicho, no están los fonemas nasales. Desonorización, o sea, se conservan solamente los fonemas sordo, y esto es una palabra más difícil, desfricativación, es decir, que desaparecen los fonemas, cuando digo desaparecen, perdón, una mala idea, no están los fonemas fricativos y africanos. Entonces, ¿qué es lo que le queda al paciente? Le quedan los problemas orales, o no sale, le quedan los problemas sordos y le quedan los problemas más elementales, que no son ni la B, ni la F, ni la S, que tiene esas características, ni la L, ni la R. A medida que va avanzando entonces la evolución positiva del paciente anártrico, entonces todo esto se va recuperando de manera que en última etapa, casi en la curación, le quedan dos componentes: la lentificación, él no puede hablar rápido, y algún fonema que le falta, puede ser che o ye o ese, pero está casi totalmente recuperado. Como se suele decir en los libros, habla como si fuera un extranjero, si comete los mismos errores fonológicos que cometería una persona que recién comienza a adquirir el idioma. Bueno, ahora sí podemos descansar un ratito. Bueno, ya viene el cambio. ¿Tiene agua, Juan? ¿Cómo? ¿Tiene agua? No, muchacho. ¿Preparamos otra? Sí, a ver. Inicio de patología del lenguaje. Sí, a ver. Ah, esa es la habla. ¿Esa será? Ah, bueno, la dejamos ahí. Bueno, así que nos vuelvo a la casa. Pero bueno, te digo por el lado. Sí, ahora vamos a ver. Tiene toda la oportunidad. Ahora me sube con el congreso y bueno, vamos a hacer más adelante. ¿Usted tiene pensado ir? Sí. Ah, bueno, por ahí nos encontramos entonces. Por ahí no, seguro. Bueno, vamos a tomar algo. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo estás? Cada día más linda tus clases. Bueno, no. Responde. La silla está Gracias. ¿Cómo es lo que te pido? ¿Cordero y el nombre? Pablo. Me quedé con dos ideas. A ver, no, con dos dudas. A ver. Si dormir no es una inhibición reparadora. Si dormir no es una inhibición reparadora. Sí, claro. ¿No? Por eso te dormís a veces en los momentos menos oportunos porque estás agotada. Y estás nerviosa. Protectora, claro. O cuando algún discurso me ocurre. Sí, claro, se protege el mundo. O sea, más que... Y lo otro es lo holístico. Me tengo ahí en el sonido. Que no necesariamente me importa. La entrada de nada. Eso linda lo que pasaste. Sí. ¿No se dice? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Había una probabilidad de 1 en 1,000,000 de ganar. No, argumentando de que toma en este caso las variables, por eso tenés ese cuatro años que tengo para hacer un plan de estudio. Ahora, la misma edad que no, por ahí fue el 23 a la punta de la ahora, el 23 a la punta, no tiene vergüenza. Igual seguramente ya se me comienza la de 15. La de 18. La de 18. La de 18 es una pendeja. ¿No? Y lo decís que están tan superadas. Bueno, hay gente que lo puede. En el caso de la. Yo mantenía 20. Tiene porque para la realidad, en realidad, en la corrida hoy en día hacia la Claro. Yo bajé de trabajo y era de 150 Pero hay una parte donde dice que la sonrisa fingida y la sonrisa natural, digamos. Tienen dos centros nerviosos distintos. ¿Puede ser eso? No. Ah, bueno, entonces ya no le creo más. Él decía que, por ejemplo, los actores, o una técnica de actuación era sentir lo mismo que lo que estoy interpretando el personaje. Está bien. No, pero eso lo estudió Darwin. Darwin estableció que son los mismos músculos faciales los que participan en cualquier tipo de sonrisa, pero que la sonrisa está generada por el tipo de emoción que la provoca, no por la persona. Y por lo demás, los grandes maestros del teatro siguen todavía disputando si el actor tiene que sentir al personaje o el actor tiene que seguir siendo actor y representar al personaje. No son problemas que se puedan resolver así. Porque sentirlo sería más... Claro. Sí, uno lee a veces, los reportajes de algunos actores y dice, me pasé 2 años estudiando el personaje. Está bien, pero no para sentirse. Él tiene que seguir siendo actor. Bueno, tiene que representar algo. Bueno, le decía lo de Descartes. Entonces, en un librito que estaba leyendo hablaba de bueno, todo el tema del genio melingo, otras cosas de toda la argumentación que hace Descartes para probar que el enemigo que existe, la única certeza es el COVID, digamos. Bueno, claro. Y hay una parte donde da un ejemplo que es, no es de Descartes, que no sé de quién es, pero ahí, que es ese, cuando uno introduce una vara en el agua, por la distorsión óptica que produce la refracción, uno la ve como curvada, torcida. Entonces él decía el libro, bueno, si uno la toca con la mano, se da cuenta que es una ilusión. Ahora, ¿cuál es la ilusión? Digo, porque si yo lo pensaba en la clave de analizadores que tenemos acá, ¿no? Porque por un lado la información visual que llega por el analizador visual, y por el otro lado, no sé, como hay un analizador táctil. No, no es una ilusión, es una... de la superficie reflectora del agua. Es como cuando usted va a esos parques de diversiones y se ve deformado el espejo. Es porque los espejos están torcidos. Sí. Es un efecto físico de refracción. Y no, yo lo que decía es a qué sentido crees, digamos, en clave filosófica, hasta dónde le podemos creer los sentidos, esa vieja discusión. Sí, hay que creerla, pero hay que examinar lo que se recoge. Es más, el otro día estaba viendo en el canal Encuentro una entrevista a Edgar Morin, creo, un francés, un filósofo que él es, hablaba de... En general, la claridad y distinción que proponía Descartes es mentira, porque la mayoría de los objetos del mundo son tan complejos que nunca parecen claros y distintos. Sí, pero al pobre Descartes le culpan de tantas cosas. En realidad, lo que Descartes decía que el discurso todo, es que hay que buscar la nitidez de lo que es más expresivo de una situación. O sea que nosotros ya definíamos ahora los rasgos esenciales. Entonces, no es que Descartes estuviera loco. No, estamos no, no, muy claro. Estaba a 4 siglos detrás. ¿Sí? Muy claro. Claro. Discurso del método muy, muy bueno. Muy complejo. No, pero el discurso del método no es complejo, es un librito muy fácil de leer. Y además el tipo escribía de medicina. Sí, estaba todo. Era un gran genio. Sí, bueno, de Darwin también se conoce muy poco. Recién ahora están saliendo un poco más de cosas. Se habla más. Claro, pero en realidad uno, si se preguntan Darwin, es lo que vio en la primaria. Por ejemplo, de Darwin hay un libro que se llama La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, que es genial, es verdaderamente genial. Y sin embargo no se lo cita, no se lo menciona. No se lo conoce, a lo mejor. No se lo conoce. O sea que eso de las emociones, distintas emociones generan distintas representaciones en la cara. Sí, sí. Y eso lo deja establecido Darwin desde los bebés. Por ahí lo leí mal y Damasio lo dice así. Yo lo que entendí que había, por ahí tenía dos orígenes la sonrisa. Cuando uno quiere, por ejemplo, uno se le presenta a alguien y uno no le cae bien, pone una sonrisa de circunstancia. Tiene 10 orígenes, no 2 orígenes. 10 o 15 o 20. Que o sea, que hay que aprender a decir. Y otra cosa, ya que lo tenemos usted acá, que no es fácil de preguntarle, porque tiene poco. Estaba leyendo algo de Pavlov, pero no escrito por Pavlov, pero transcrito en otro libro, un libro viejo que encontré por ahí del centro de toda América Latina, que se llama Pavlov y Freud. No sé quién lo escribió. Pero hablaba de que Pavlov mencionaba un experimento que era, al perro le daban un choque eléctrico y después le daban alimento. Y que después de ciertas repeticiones, la corteza inhibía el dolor, porque después venía el placer, digamos. Sí. Y que de ahí habían sacado una especie de teoría del parto sin dolor. Algo, eso es medio descabellado, ¿no? Medio descabellado. No, cualquier estímulo, aunque sea un estímulo nocivo, se puede transformar en estímulo positivo. Depende de la cadena de estímulos. Claro, del modo que se entrena a la gente. Y si vos me tenés algunas anécdotas también de cómo bajan, que ataban a los perros para hacerlo. Ah, en ese mismo libro hay algunas notas autobiográficas de Pablo. Y contaba un tipo con una vida muy complicada, muy pobre, por lo que dice. Si no, no creo en la abuela. Sí, pues eso fue después. Ahí cuenta su infancia. Fue en el año 1903. Cuando él empezó el trabajo sobre la actividad superior, era un individuo que era académico, tenía un pasado importante. Bueno, ahí dice, bueno, no sé. Tenía dinero. Ahí dice que sí, para ser académico en esa época, sí, tenía que tener un sueldo importante, claro. Y ahí encontramos otro libro que se llama Reportaje de la psicología soviética contemporánea, y ahí hay una nota suya, que habla sobre Luria. Es una especie de nota de viaje. ¿Usted fue a...? ¿Es el libro de Marta Suárez? No sé, un librito amarillito de tapa que tiene... Y alguien que fue a hacer un doctorado a Moscú y cuenta anécdota. Y una parte dice, reflexiona el doctor Ascoda sobre el Uri. Es usted, ¿no? Sí, soy yo. Hay otro que haya ido. Y así que usted conoció a Luria. ¿Cómo era? Porque nosotros nos gusta esta cosa de... A nosotros nos gusta el tema de la anécdota para personificar a la teoría. Era porque... una persona encantadora. Yo la vi varias veces. Una vez me invitó a su departamento. Ahí sí. Muy modesto. En un centro de Moscú. Lleno de libros y papeles por todos lados. Y eso fue la conversación más larga que tuve con él. Pero... O sea que usted habla ruso. ¿Qué? ¿Usted habla ruso? No, habla ruso. Ah. Y entonces me dijo, debes conseguir una beca. Y habló con Leontief, que era el decano de la Facultad de Psicología. Leontief me recibió y me dio 3 becas. Pero la situación de Argentina era tan mala en aquel momento que las 3 becas fueron 3 degrados. ¿Fueron? 3 degrados. No salió nada, nada, nada. Una vez. La beneficiada se quedó a vivir allá nunca hizo una investigación, nunca hizo nada de neuropsicología ni de psicología. No sé, en este momento me dijo que es empleada en la embajada argentina. Pero Julia es una persona encantadora, cultísimo, amigo de media humanidad, un amigo norteamericano, de inglés. Bueno, tenía realmente un relieve importantísimo en el mundo. Así que sí, lo que tengo de él son puros protocolos. ¿Y en la actualidad de toda esa gente, digamos, quedó una tradición o no, se cambió solamente? No quedaron discípulos. La única que había quedado después de la muerte de Luria fue Homsky. Pero murió hace rato, y otra que no sé, ella se considera discípula de Luria, pero tiene, creo que nunca lo entendió, Surkova, que hay libros de ella, de Surkova. Pero no, no tenía nada que ver con el vuelo de pensamiento de Luria. O sea que es un... Y no dejó, discípulo. Se pierde la tradición y no... Lo que pasa es que nosotros, o sea, nunca pensamos que podía haber llegado a tener contacto con alguien de Argentina, Luria. Siempre uno lo ve como una cosa lejana, entonces cuando leímos eso, digo, ah, sí, como, era una persona. Uno se pierde muchas veces, por eso nosotros hacemos hincapié en eso, que creemos una anécdota, una pavada, pero que hacen a que uno entienda muchas veces de dónde sale la teoría, en qué contexto surge, para entender a lo mejor un poco más la persona que estaba pensando. Y son seres humanos con todas las características de ser humano. Que además humaniza la teoría. Claro. Parece que fue una cosa bajada de algún lugar. De... Que nosotros nunca vamos a alcanzar. Pablo era un viejito iracundo, era famoso por eso, pero él sí dejó cantidad de discípulos en Rusia y en el resto del mundo, Hungría, Rumania, en Francia, hubo cantidad de discípulos. ¿Y usted sería un poco la continuación de Luria en la Argentina, no? No lo creo. No lo creo. ¿Pero eso por modestia o por si usted sigue? No, porque no. No. Y por ejemplo, ¿y a Piaget lo conoció o no? Sí. Pero muy despacio y casuales. Nosotros ya con esto ya está. Bueno, nos dejamos tomar el café. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Cómo le va? Bien. Esa me dio una belleza encantada. Sí, ¿cómo le va? Que dice, mucho gusto. ¿Sabe que nos pusimos en un proyecto arduo? Sí. Nos contactamos con Daniel Kaplan. Ah, sí, el nombre. Sí. Me comentó que va a editar un libro, va a reeditar. Está en eso. Y nosotros vamos a escribir uno con Susana Ramírez, las tres. Ajá. Queremos encarar la neuropsicología en el nivel inicial. Va a estar dirigido a maestras. Muy importante. Es un proyecto, el proyecto es suyo. Sí. Y en la formación docente, que es un tema que no está presente, se desconoce que el aprendizaje es merced a un aparador, ¿no? Y un sistema de aprendizaje que lo hace. Así que estamos en eso. Tenemos mucho miedo. Sí, nos agarran el ataque. Pero bueno, vamos a ver cómo resulta. Es que hay mucho para poner y tenemos que hacerlo muy bien. Sí, hay mucho trabajo disperso. Claro. No hay mucha lluvia de historia. Claro. Y aparte que tiene que ser un lenguaje claro para los docentes. Sí. Ahora llama la atención cómo no hay nada, no se sigue investigando en esta línea. Sí, ¿por qué eso? ¿No? Como que lo trunco. ¿qué pasó? Y yo recuerdo los últimos trabajos, pero no sé. A Julia Guerra. Yo hago jubilación temprana y a Julia Guerra ya no. Pero ¿por qué? Si está perdón, la evidencia. Mariano. Y está los aparatos que muestran la fisiología cerebral. Pero le quiero presentar al hijo, Mariano. Él estudia letras y le interesa mucho la psicolingüística. Ah, qué bien. Así que estaba acá está en la UBA. Ah, en la UBA. Sí. Así que estamos un poco también viendo los diferentes enfoques, ¿no? Sí. ¿Qué tal? No, esto de por qué quedó. ¿Por qué quedó truco, no? No, pero hay muchos campos de la ciencia que quedan por años. Cuidado. No, nosotros seguimos para seguir investigando, claro. Pero uno que trabaja con patología y ve los resultados aplicando este enfoque, ¿cómo? No, hay gente que lo desconoce. Claro. No que lo desconoce, sino que por ahí no se ha usado más. Claro, no se ahonda en esa línea. Toman otras corrientes y esa como que se va dejando de lado. ¿No es cierto? Bueno, a lo mejor con el tiempo, como se dice, son momentos históricos. Por ahí uno lo ve en una perspectiva actual y transcurrido el tiempo se retoma. De repente surge el autismo. Y durante décadas la gente habla de autismo. Sí. Bueno, ahora pasamos que todo el desarrollo es un tema que está. O síndrome específico de la presión. También, claro. Sí, es moda. Hay moda. Eso es para. Sí, las funciones ejecutivas, también. Creo que eligieron muy bien Kaplan, dejó la mejor de las impresiones. Sí. Bueno, vamos a necesitar, ¿eh? ¿Y el suyo cuál van a reeditar? Está en este momento con los capítulos. Sale el año que viene. ¿Pero cuál? Ya pasa. Se va a llamar Metodología Cerebral del Lengua. Ah, qué y abajo lleva. Y doctor, ¿y el texto en España? ¿No lo va a reeditar acá? Porque ese está en el tema, es una tragedia. Porque ese libro ganó un premio. Ah. Y el premio consistía en que uno iba a reeditar. Y le falló a todos. Éramos varios. No sé qué voy a hacer con eso. Udeva tiene los derechos. ¿Lo edita con su contratación o le va a tener los derechos? Sí, pero no sé. Claro. Hacer una película. Claro. Sobre todo parte, ¿qué hacen con los derivados? Es una. Ah, vos habías comentado. Ay, no, re difícil. Pero, ¿cuál no es el tema del libro? Patología del lenguaje. Pero desde. Pero se llamaba en metodología, métodos matemáticos. Ah, por eso. Ahí está claro, tenemos la matemática. Cambiando. Ah. Hizo un producto. Nadie te va a comprar ese libro. Y para eso se entonces él le dio ese título de chico. Psicológico para el libro. Y bueno, esa es la parte de ellos que se ve, así que el título también a ellos les importa desde ahí. Pero que hicieron una edición tan chiquita. Así es. Yo lo tengo, ya lo tenés, bueno, a usted le animo y te lo pido que lo ofrezca. Gracias. parece bien. Bueno, un gusto como siempre. Se caracteriza su discurso por la lentificación, pero no solo por la lentificación, sino que desaparecen las partículas relacionantes, desaparecen las preposiciones, desaparecen las conjunciones, desaparecen los artículos y aún desaparecen las flexiones gramaticales. Algún autor francés racista, él decía lenguaje de todo. A nosotros nos parece que mejor se dice lenguaje de Tarzán. Tarzán ir por mono. Entonces quedan eliminadas las partículas. Interesante, porque esa etapa reproduce la etapa de los niños alrededor de los 3 años, que también hablan con lo mínimo necesario para que nos entiendan, es decir, usan sustantivos, verbos, etcétera, pero partículas relacionantes no. Entonces también ahí algún autor inglés dijo lenguaje telegráfico. ¿Se acuerdan de los telegramas? Claro, ninguno de ustedes sabe lo que es un telegrama. En el telegrama, la economía, entregaban la economía, aconsejaba poner solamente lo necesario para que el otro entienda, para pagar lo mismo. Sí. Entonces, ¿qué se eliminaba? Se eliminaban las partículas relacionantes, se eliminaban hasta cierto punto las flexiones gramaticales que no hicieran falta, y entonces decía, felicitaciones, casamiento. Ya, con eso uno quedaba. Como un rey. De manera que la idea esa del lenguaje telegráfico, que también en la NARC se llamó en una época lenguaje telegráfico, consiste en una simplificación sintáctica. Aquí sí hay una simplificación sintáctica, caracterizada, como decía recién, por la desaparición de las partículas y la desaparición de las flexiones gramaticales. Entonces, esto sí es un agramatismo. Y aún se puede leer en algunos libros agramatismo sintáctico. Pero eso es como decir rubia de pelo amarillo. Es una redundancia. Porque si no sabemos bien que lo otro es un paragramatismo, o sea, está muy bien la palabra, algo como organización gramatical, para gramatismo. Esto sí es un agramatismo. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Vimos que la recuperación es una recuperación que líneas muy generales remeda el aprendizaje fonológico de los niños. Primero sílabas directas, después palabras disílabas, después frases con dos palabras, hasta que muy tarde, como a los 5 años, recién aparecen las sílabas complejas. Y las estructuras gramaticales, que se llaman estructuras gramaticales tardías, aparecen recién en el joven, si los 14, 15 años. ¿Cómo interpretamos esto? Lo interpretamos como recorridos en la memoria fonológica que describimos de la misma manera que describimos recién lo que pasaba en la red semántica. Es decir, que hay algunas relaciones y algunas situaciones que son más estables, más permanentes y por lo tanto son referencia del resto. Por ejemplo, acá sabemos bien que es seguro o casi seguro que algunos vocablos sordos son la base y algunas sílabas directas son la base, y lo demás se va a ir agregando, y se va a ir agregando en una secuencia que corresponde a la complicación que va adquiriendo el aprendizaje fonológico en los niños. Vamos a ver ahora algunas cositas, a ver si el dedo. ¡Oh! ¡Qué bien! Después de una hora y pico estoy aprendiendo. Bueno, esto, aunque no lo parezca, es fisiopatología. Estas son investigaciones que hizo Penfield. Penfield era un neurocirujano canadiense, una gran figura, que dirigía la clínica que todavía existe de cirugía de la epilepsia. Entonces él, por supuesto, hacía en aquella época, digamos 1940, 1950, hacía la gran cirugía de la epilepsia. Así que alguien tenía un foco epiléptico y él, como si fuera un neurocirujano, iba, extirpaba el foco, sonaba todo, ¿no? Después la cosa, ustedes saben, con el curso de los años ha ido modificándose. Hoy se hace otro tipo de cirugía de la epilepsia, la cirugía estereotáctica, que es solamente la introducción de un electrodo que coagula la zona sospechosa. Así que es una herida, por así decirlo, de un centímetro cúbico o menos. Pero en aquella época era la época heroica de la cirugía de la epilepsia. Y Penfield aprovechó la situación para hacer investigaciones muy interesantes que aparecieron en dos libros importantes, uno escrito con Jasper y otro escrito con Robertson, sobre la función del cerebro. ¿Qué hacía Penfield? Recibía al paciente y le decía: mire, lo vamos a dormir, pero después lo vamos a despertar, y usted nos permitiría hacerle algunas investigaciones. Sí, cómo no, imagínese la camilla que va a decir. Y entonces efectivamente hacía eso, sacaba la plaqueta ósea y hacía toquecitos con un electrodo en la corteza cerebral. Un electrodo que tenía una intensidad de unos 5 watts. Y entonces obtenía efectos. Y esos efectos son los que él luego introdujo y reprodujo como mapas de respuesta de la corteza cerebral a las más variadas cosas. Y aquí tenemos algunas de las cosas que pasaban. Pero él no le llamaba estimulación. él realmente, homenaje a su genialidad, las llamaba interferencias. Entonces el sujeto estaba hablando y ellos producían esa corriente mínima y paraba, no podía hablar. Y después le decían, ¿y por qué no siguió? No podía hablar. Entonces, este era uno de los efectos obtenidos por la incidencia de la corriente. O sea que todo esto que aparece acá son los efectos que se obtenían con esta investigación. Fíjense ustedes, tenemos lo que él llamaba vacilación. El libro este es el de Campbell y Roberts, que de 1950 y tanto, que él no podía denominar. Le presentaban una lámina y no podía ser denominado. Cesaba la interferencia y denominaba correctamente. O estaba hablando, digamos, contando algo que había hecho, y entonces la interferencia determinaba que repitiera pa, pa, pa, pa, pa, hasta que terminaba la interferencia. O le hacían contar de 1 a 50, iba contando bastante bien, aplicaba la interferencia y entonces 25, 11, 9, no podía seguir contando. Bueno, la incapacidad para denominar, que era mientras estimulaban ahí, parafasia con perseveraciones y parafasia sin perseveración. Pepin no usa en el libro los términos técnicos que se usan ahora, pero evidentemente son todas manifestaciones de este tipo. Ahora, él no explicó qué es lo que obtenía, pero le llamó interferencia. ¿Qué significa interferencia? La interpretación más inmediata es que es la interrupción de la circulación de la información en un punto que dura el tiempo que dura esa interferencia. Entonces, esto nos dice que con lo que estaba trabajando Pepin era con una red de circulación de la información, y lo que él denominó correctamente interferencia, 5 voltios, era la intensidad para que esa información ya no circulara mientras. Pero si hubiese sido así, digamos, si la interferencia es en un lugar de la red, por la característica, ¿no debería haber respondido igualmente, haberse compensado? Lo que pasa es que cuando hablamos de una red, no estamos hablando de algo estable y, digamos, estructural. Y esto es una idea que yo desearía también dejar. No hay analizadores en zonas. Los analizadores son poblaciones neuronales. Entonces, cuando usted, digamos, está tomando un electroencefalograma, entonces recibe, como había planeado que iba a ser Hans Berger, recibe información de toda la corteza cerebral, pero hace una pequeña experiencia muy frecuente en la fotografía, le dice, a ver, piensa en algo, y cuando piensa en algo se modifica el electroencefalograma, pero no en un electrodo, se modifican todos los ritmos, unos más y otros menos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que usted está recibiendo información de toda la actividad cortical, y el nuevo digamos, el nuevo estímulo lo que hace es afectar esa circulación. ¿Digo bien? Afectar esa circulación. Entonces lo que hacía Pepe, a pesar de que lo hacía en la corteza cerebral, de hecho, era comprometer una población neuronal muy extensa de lo que esto formaba parte. En los últimos años, yo creo que lo comenté la vez pasada, en los últimos años, con las técnicas de investigación con electrodos, potenciales relacionados con efectos y con la el metabolismo cerebral, tomografía con emisión de positrones, etcétera, tenemos la idea de parte de algunos autores de que los potenciales relacionados con efectos, vamos a decir negativo 372 que existe, negativo 400, se produce en una sola zona. No es así. En realidad ese potencial se recoge en todos los electrodos. Lo que pasa es que en esa zona está más notorio, es más intenso. Y entonces en algunas publicaciones la gente pone un potencial N400 en la segunda temporal izquierda, ¿verdad? Pero y en el resto también, lo que pasa es que menos importante. O si no, tomemos la tomografía con emisión de positrones. Entonces en la mayoría de las publicaciones usted ve ese mapita cerebral, aún la electroencefalografía comercial se llama mapeo cerebral, es un mal chiste. Entonces ve el mapa y en el mapa ve un territorio rojo muy bonito y otro territorio amarillo que le sugieren a usted que esas son las zonas activas. Pero si hubieran publicado todo lo que pasa, hubieran encontrado centenares de píxeles, es decir, de puntitos iluminados, de los cuales solo esa zona que se reprodujo es la más intensa, pero el resto está activo. Entonces, comúnmente no se tiene en cuenta eso, y prácticamente no se tiene en cuenta lo que son las poblaciones neuronales. Sí. ¿Es más intensa en cantidad de población neuronal a No sé si se puede decir en términos de neuronas. Tal vez sí, porque las zonas más activas en una... Un campo mayor de... Sí. Las zonas más activas se caracterizan justamente por una mayor circulación de la información, una mayor intensidad, y por un aumento del metabolismo, que es lo que permite la tomografía con emisión de positrones, la resonancia nuclear magnética funcional y otro. ¿Más reclutamiento? Seguramente hay más participación de células nerviosas, seguramente es así, pero no es exclusividad. No es exclusividad. En realidad, la red que participa en una actividad determinada, cualquiera que sea, es una red inmensa, amplísimo. Bueno, a ver, ¿cómo funciona mi índice? Bien. Entonces, esta es una representación de, tal vez haya alguna más de perfil luego, pero esto es lo que nosotros llamamos depresión funcional y que es en realidad la manifestación de la inhibición protectora de la que estuvimos hablando en la primera hora. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa depresión, o sea, con esa caída de la actividad analítico-sintética? Hay una lentificación de la circulación de la información. Entonces, bueno, es lo que suele pasar a veces. Ay, estoy tan cansado, no entiendo nada. hace lo que lee. Entonces, esto es porque hay una depresión funcional en esa actividad analítico-sintética. O si no, qué bien estoy hoy, entiendo todo lo que leo. Entonces, eso significa que esa actividad está en su óptimo. Es lo que vimos hace un minuto con la interferencia de Garfield. En el discurso solamente falta alguna palabra importante para el discurso, pero la gente que tiene este cuadro ya leve de perturbación de la red afásica dice, sí, a veces no me acuerdo de alguna palabra, pero nadie se da cuenta porque le digo otra cosa parecida. O sea que lo que hace es un circunloquio para sustituir esa palabra. Sobre el analizador verbal hay fallas de comprensión solamente en los significados más abstractos, es lo que decíamos en la primera obra. O sea, si es una cosa muy difícil no la entiendo. O sea, chistes complicados no los entiendo. Como nos pasa a nosotros cuando estamos en un país del cual sabemos algunas cosas, como para pedir el desayuno o la comida a mediodía o la habitación, pero no mucho más. Entonces estaba en una reunión social y alguien cuenta un chiste, ja, ja, ja, todo el mundo se ríe. Y después uno dice al amigo, ¿qué tenía de gracioso eso? Pero esto y aquello y lo más allá, y explica el chiste y entonces entiende. Y efecto sobre el discurso, porque el habla es disprosódica y lenta, y dificultades solamente con los complejos consonánticos. Esto es en la anártica. No, al final. No, pero. Hay que borrar eso. Perejo. Ahora. Bueno, gracias. Bueno, esto es cuando el cuadro es grave. Como ustedes ven, estamos viendo situaciones, pero estas situaciones se caracterizan por qué. Son puras, pero además la relación que entre ellos es que ustedes se dan un mirón, ¿cómo es el otro? Son etapas histórico-evolutivas. O sea, la que vimos recién es la etapa mínima, digamos. Es la etapa que caracteriza el comienzo de una desorganización de los analizadores del lenguaje, como sería el caso del comienzo de una demencia, por ejemplo, que luego va a ser progresiva. En particular la demencia de Pick se caracteriza por eso. Aquí en la Argentina, Braulio Moyano, que está en el hospital de alienados en aquel momento, hizo un estudio sobre la demencia de Pick y mostró que es una alteración varieto temporo-occipital progresiva y que comienza con manifestaciones mínimas, ínfimas, de trastornos afásicos y termina, claro, en la demencia de Pick. Pero en este caso la situación es grave. Y entonces, ¿qué tiene? La codificación es no solo identificada, sino que es errática. Hay jerga fascia y logorrea. Hay comprensión solamente de alguna palabra que para la persona es significativa. No comprende todo lo que le dicen, comprende alguna palabra. Y en el caso de la anartria, la emisión se restringe solamente, como decíamos hace un rato, a las sílabas directas y a algunos fonemas sólidos. Bueno. La cuestión de las perseveración. Esto ha motivado bastante interés en los investigadores, y hay consenso en que se trata de circuitos reverberantes, es decir, recorridos, y así lo llaman, circuitos reverberantes. Así que en esto se reconoce la existencia de algo que pasa en la red. Vuelve a suceder una y otra vez hasta un punto. Bueno, en este caso, los neologismos semánticos son palabras que no existen en el léxico, pero que intentan expresar lo que la persona quiere decir. Por ejemplo, recuerdo una chica a la que estaban haciendo la prueba de nominaciones y le mostraron una montura y dijo montasiento. Bueno, la logorrea es lo que ya les comenté en la primera hora, que dice, ¿cómo se llama? Pedro, y es imposible pararlo, hay que dar una palmada o decir, levante el brazo, una interferencia de otra consigna, para dar la posibilidad de que pare. Bueno, de la misma manera que comentamos lo de los neologismos semánticos, también las parafrasias semánticas se caracterizan por esto. Entonces, en lugar de decir, no sé, silla, dice mueble, o en lugar de decir mesa, dice papel, es decir, que está sustituyendo por el significado, lo cual significa que en la red la circulación encuentra un nodo dentro del campo de significados, pero que no corresponde a la palabra. El problema semántico que se va a generar con esa información determina la emisión de una palabra de parecido significado pero estructura distinta. ¿Alguno de manifestaciones excitatorias, hablando en general, o de algún caso, de algún diagnóstico en particular? Todo lo que yo estoy mencionando en este momento es de pacientes que se supone que tienen un tipo de afasia puro. O sea, ese que existe muy raramente en la vida privada. Por lo general, lo que se encuentra en un paciente, y eso es lo que confunde a unos cuantos afasiólogos, son afasias mixtas, donde hay alteraciones de la comprensión y de la locución. Pero hay situaciones descritas en la biografía y además que se pueden ver en la práctica, en las que un paciente puede tener solamente una afasia de Bartleby, sin ninguna alteración en la locución, con sintaxis alterada por la afasia, pero con estructura fonológica correspondiente al propio idioma. Bueno, esto es muy interesante, la fatigabilidad. Hace un rato, en la primera hora, mencioné el caso de alguna persona que ha tenido un accidente cerebrovascular. Uno le dice el nombre, Pedro, y da vuelta la cabeza, y después por 5 minutos, 4 minutos, ya no puede responder. Ella es una manifestación entonces inhibitoria. Pero en una persona con la cual se está trabajando en la terapia o en el diagnóstico, hay momentos en que comienza a aumentar la sintomatología del paciente. Y se equivoca cada vez más, habla cada vez peor, y ese es un fenómeno importantísimo que se llama fatigabilidad y que no es nada del otro mundo. Es parecido a lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, como en el ejemplo que yo estaba dando hace un rato. Estamos estudiando, estamos leyendo algo interesante y de repente dice, no, voy a dejar de ser cansado. Esa es una forma de fatiga, fatiga fisiológica. Pero en esta persona, esta manifestación, fatigabilidad, es una reaparición de la inhibición protectora que determina que el paciente tenga o más síntomas o tenga un cambio de ánimo, por ejemplo, se echa a llorar, qué mal que estoy, etc. O se niegue a seguir trabajando. Hay muchas manifestaciones, pero todas corresponden al hecho de que se ha saturado hasta ese momento la capacidad de trabajo. Y se llama fatigabilidad. Y es muy importante tenerlo en cuenta, porque si la persona tiene fatigabilidad, no se debe insistir. De la misma manera que cuando un niño no puede aprender algo, uno le puede decir, estudia, estudia, estudia, si no, no vas a ver televisión ahí. No, por más que estudie, no va a entender nada, porque está fatigado. Y hay un límite en el ojo nervioso. Bueno, uno podría decir ahora, ¿y qué son las latencias? Entonces, ¿será que para la circulación de la información? ¿Será que por un rato no puede seguir? No, en el cerebro no hay nada que pare. El cerebro está permanentemente activo. Entonces, ¿qué podemos pensar como hipótesis acerca de este fenómeno? Supongamos que vamos de Luján a Buenos Aires. Vamos por la ruta y llegamos, no sé, en una hora tal vez. Pero supongamos que al salir de Luján nos desviamos a tal punto y luego volvemos a hacer otro y luego hasta el otro y luego hasta el otro. ¿Y cuánto vamos a demorar? 3 horas. Y la gente dice, porque perdió el tiempo. Perdió el tiempo, pero también salió de su ruta. O sea, siguió una serie de caminos o circulaciones secundarias que no lo llevan directamente. Entonces, la hipótesis con relación a este fenómeno es que las lentificaciones, las latencias, no corresponden a ninguna obstrucción de circulación de la información, sino que corresponden a la habilitación de circuitos que no son los importantes para ese proceso, para ese momento. Ustedes pueden imaginar una red física, la red de la electricidad. Entonces surge la corriente de electrones en la usina, circula por todas las casas, todos los barrios, etc., y vuelve a la usina. Y está perfectamente especificado por dónde va a circular, de qué manera va a circular. Pero si hay una interferencia en la red, entonces puede ser que la circulación en una parte del circuito se debilite. ¿Y qué le pasará a la luz? Está baja. Pero es porque entonces ese circuito está modificado. O la red de circulación del agua corriente, pues es lo mismo. De repente el agua empieza a disminuir. ¿Qué pasa? No, que están arreglando la cañería en no sé qué lado. Así que las imágenes de las redes físicas nos explican algunas de las cosas que pasan en la red neural. ¿Qué? bacterias, no voy a recibir. Ahora puede empezar piano. Bueno, la cuestión de la anomia también es muy interesante. En la prueba de denominaciones existen varias alternativas. La persona puede decir la denominación exacta, o la persona se puede desplazar un poco, eso es para fácil, o la persona se puede desplazar bastante, sigue siendo una parafasia, o la persona puede producir algo que no tiene relación ninguna, por lo menos para el observador, pero para la persona sí, porque le muestran la lámina de un pie y dice 11. Pero ¿qué tiene que ver 11? No, pero ahí es donde él compra las medias. Claro, entonces eso está indicando que son modalidades de circulación de la información en la red y que algunas de ellas pueden dar la idea de una anomalía mayor que la que corresponde. ¿Nosotros? Este hombre es la madre de Teresa. ¿Cuál? ¿Neurosis experimentales? A ver. Sí, eso. esto hubiera correspondido a la primera hora, qué pena. No, sigamos. ¿La sacamos? Sí. ¿Pruebas gráficas? Sí, sí, pruebas gráficas, sí. Bueno, los ejemplos que hemos dado hasta este momento se refieren al lenguaje. ¿Qué ventaja tiene el lenguaje? El lenguaje tiene la gran ventaja de que está muy estudiado. Entonces, si hablamos de lo fonológico, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando de sílabas, estamos hablando de fonemas, estamos hablando de sintaxis. Todo el mundo sabe, porque eso está súper estudiado durante todo el siglo XX, a partir del círculo de Praga, etcétera, en adelante. Media humanidad ha estudiado el código fonológico. Si queremos estudiar la memoria semántica, ya ahí la cosa está más resbalosa. Es decir, no es tan fácil, eso no está sistematizado. Entonces, bueno, hay teorías y teorías y teorías sobre la memoria semántica. Nosotros nos hemos aferrado a un poste y no lo soltamos, que es la denominación que se dio a los componentes del significado. Los componentes del significado son rasgos. Eso, varios autores hablan de esa manera. Entonces, alguien dice, me voy al patio, y alguien dice, me voy al jardín, y hay una diferencia mínima, porque el jardín está en el patio. Pero alguien dice, me voy al patio, o dice, me voy a pasear, y ya hay más diferencia. Y así sucesivamente. Es decir que se puede considerar que hay una red semántica que permite reunir relaciones entre significados. En una época, por ahí hay algunos libros, se pensaba que las únicas redes semánticas que podían armarse eran las relaciones familiares, y no recuerdo qué otra cosa más. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe lo que es un cuñado, lo que es un primo, lo que es un sobrino, etc. Pero ahora todo el mundo sabe que todas son redes semánticas. Por ejemplo, si alguien dice, ¿qué relación hay, para tomar a los periodistas que son tan sabios, qué relación hay entre un agujero negro y lo que le está pasando, no sé, al pobre Mado, como estafó no sé cuántos miles de millones de dólares, ahora lo van a hacer en la cárcel por 150 años, qué barbaridad? Entonces, ¿qué relación hay entre un agujero negro y Mado? Ninguna. Sí, hay una relación. Porque en los diarios uno puede encontrar la palabra agujero negro referida a muchas cosas diferentes y puede encontrar cosas raras. Y lo que las une son las crónicas de los diarios, por ejemplo. O ¿qué relación hay entre agujero negro y el error que cometen los periodistas al mencionar los agujeros negros como un episodio dramático? Bueno, la relación está en que los agujeros negros sí existen, y existen en el universo, y se caracterizan y se definen por tal y tal cosa, y pueden utilizarse muy bien como metáfora, aunque sean los periodistas. Entonces, no hay dos palabras que no tengan relación. Aún puede haber juegos en los que dice, a ver, ¿qué relación hay entre pañuelo y picaflor? Pañuelo, y que va a encontrar la relación en algún momento. Ni tampoco hay ninguna palabra que sea monosémica. Por ahí antes se dividían las palabras en monosémicas y polisémicas. Todas las palabras son polisémicas, porque todas se pueden usar de diferentes maneras. Entonces, cuando introducimos el vocablo rásico para los fenómenos semánticos, nos apoyamos en la autoridad de Bernard Potier, un gran lingüista francés que ya falleció, que en el año 1958 escribió un libro que se llama Gramática del Español, y donde él introdujo la noción de sema como rasgo del significado. Entonces, en ese libro y posteriormente en su literatura, bastantes años más tarde, en 1964, Potier decía que los semas permiten identificar al significado, pero cuando están en el discurso, o sea, si uno abre el diccionario, va a encontrar acepciones de una palabra determinada, pero no se va a enterar lo que es un sema. En cambio, alguien dice, voy al patio, o voy al jardín, y hay una diferencia, y esa diferencia está dada por un sema, uno o varios. Pero solamente los semas se manifiestan cuando están en el discurso. Cosa muy importante, porque hace un rato, en la primera hora, estuvimos hablando de que lo que aparece en el código fonológico sintáctico es el programa semántico. Entonces es imposible saber lo que pasa en la red semántica si no aparece en el discurso. Es la única forma de verificarlo. Entonces, Potier estableció que había tres categorías de sema, y después en toda su obra lo mantuvo. Una categoría es la de los semas específicos, o sea, significados de palabras que no se pueden sacar del mensaje porque cambia el mensaje. Un ejemplo que me resulta muy simpático es ir a la carnicería, ya no hay, y decirle, me da un kilo de cerebro de vaca. Me imagino cómo el carnicero lo mirará uno, ¿no? ¿Cómo lo mirará el profesor de neuroanatomía cuando uno dice, no, los sesos tienen cuatro lóbulos? sería terrible. Eso significa que esas palabras son insustituibles para que el mensaje sea inteligible. Son portadoras de semas específicos. O bien uno dice, me voy al parque. O dice, me voy al paseo. ¿Quién sabe cómo será el paseo, será el parque? No interesa. Se sabe lo que va a ser. Entonces, esos dos vocablos contienen un mismo sema. Por lo tanto, pueden intercambiarse. No pasa nada con el mensaje. Entonces, son semas genéricos. O bien, un adolescente o tal vez hasta un adulto. Pero che, no me vengas con pálida. Pálida. Será la muerte. Algo blanco, algo. No. Son malas ondas. También es interesante. Mala onda. ¿Qué es una mala onda? ¿Será de algún tango, del rock? ¿Será un desafío? No. Mala onda, todo el mundo sabe lo que es. Entonces, esos vocablos, digo, expresiones que se generalizan muy fácilmente y se hacen propietario de toda una colectividad lingüística, pueden usarse porque tienen semas virtuales que permiten entonces sustituir. Entonces, esos semas o rasgos del significado son los que intervienen en la circulación, en la red semántica, y algunos, como hemos visto hace un rato en los comentarios, algunos pueden ser muy próximos y otros distantes y otros más distantes, tanto que en varios lugares en la Argentina, Graciela Cromini de Rosario establecieron las distancias semánticas. Y bueno, otros autores norteamericanos también las establecieron y las compararon a las categorías de palabras, etcétera. Eso no viene al caso. Pero cuando uno dice distancia semántica, está refiriéndose a que está más cerca o está más lejos. Y por lo tanto, es la medida de cómo circuló la información para generarse de esta manera. Bueno. Tendría que decir que me perdí, pero no me perdí nada. Ahora, decía, retomo eso, que el lenguaje permite estudiar cómo son estos fenómenos por vía de lo que es objetivo. Y lo más objetivo es lo fonológico sintáctico. Menos objetivo, pero como hemos visto recién por lo de Fautier, menos objetivo es lo semántico, pero como aparece en el discurso, también puede reconocerse. Por lo tanto, podemos suponer que esto sucede en todos los analizadores, no solo en los del lenguaje, que son los que conocemos y que nos permiten, por su extremada sistematización y su extremado trabajo intelectual a lo largo de 100 años, nos permiten entonces operar con soltura acerca de los fenómenos del lenguaje. Pero no pasa así con las pruebas gráficas. Entonces tenemos algunas, como puede ser la de Hilda Santucci, la de Santucci y Peugeot, en la prueba de Rey para niños y la prueba de Rey para adultos, y también la de Laureta Bender. Entonces, ¿qué ventaja tienen esas pruebas gráficas? Están sistematizadas. Entonces, uno pone frente al paciente la lámina de la figura de Rey para adultos y puede ver cómo la copia, o puede ver cómo la hace de memoria, y se saca conclusiones. O pone las láminas de Bender y también ve qué es lo que pasa. O las de Satucci para los niños. Y aparecen entonces en las pruebas gráficas, siempre, siempre, nunca, nunca hay nadie, no sé si ya sería mejor andar, un arquitecto o un pintor, que las haga perfectas. No, todos fallan. Ahora, en los niños puede haber dos tipos de fallas. Un tipo de falla es que el niño tiene 7 años y dice, ah, no, esto es de un niño de 5 años. O bien, tiene 7 años y dice, ah, no, esto está pero muy, muy anormal. Entonces, en el primer caso, se da una situación que se da, de hecho, en todos investigadores que han trabajado en el dibujo infantil, que es algo que se refiere a la madurez o maduración de la capacidad gráfica. Un verdadero misterio. Los niños cambian el dibujo a medida que crecen porque maduran, o cambian el dibujo a medida que crecen porque aprenden. Eso se lo dijo acá con un moñito, para que ustedes trabajen en esto y para que el doctor Fell les pida monografías sobre eso. Entonces, en el adulto esto no pasa. En el adulto hay anomalías en las pruebas que han sido interpretadas desde la propia la Beta Bender en adelante. En particular, hubo una autora canadiense, ahora sí tengo un agujero en mi memoria, sé que se llamaba Margaret, ¿verdad? Me sale tacha, pero no es entonces escribió un libro sobre la interpretación de la prueba de Bender. Y ese libro dice cosas como, por ejemplo, esta reproducción de los modelos muestra que hay una lesión orgánica, o en otra, esta respuesta gráfica está indicando epilepsia. Y eso circuló por todas las facultades de psicología del mundo, concretamente por las cátedras de psicometría. Y centenares y centenares de psicólogos, ¿quiénes son psicólogos acá? Entonces puedo hablar. Centenares y centenares de psicólogos aprendieron y diagnosticaron que esta prueba de Bender es orgánica. Ahora, digamos, el más elemental sentido común, puede ser que una prueba gráfica muestre que hay un cáncer, que hay una epilepsia. ¿Otra fe? No, la propia Margaret, a lo mejor antes de irme me acuerdo la película, la propia Margaret, en la tercera edición de su libro, en el prólogo, dice, y me equivoqué mucho cuando le dije a todos, Coppice, bravo, Margaret Coppice, me equivoqué mucho cuando en la primera edición de mi libro establecí que se podía hacer diagnóstico de alteración morfológica del cerebro, porque lo que yo hacía era, cuando me mandaban un paciente, le tomaba la prueba y después iba, buscaba la historia clínica y aplicaba lo que estaba en la historia clínica al rendimiento de la prueba. Pero mujer, recién ahora me venís a decir esto, después de haber hecho tanto daño. Entonces no hay alteraciones orgánicas que aparezcan en las pruebas gráficas, en ninguna. En particular en la prueba de Ender es lo más notorio. Pero entonces, ¿qué es lo que aparece? Lo que aparece son alteraciones visoespaciales o alteraciones práxicas. Esto lo identificó una psicóloga brasileña, y ahora sí no me voy a acordar yo, ni usted tampoco, porque hace muchos años que sucedió que no lo he tenido en cuenta, que indicó que había componentes práxicos y gnósicos en la respuesta de las pruebas gráficas. Que yo recuerde, fue la primera persona que lo hizo. Entonces, ¿cuáles son alteraciones gnósicas? Son alteraciones que corresponden a la mala identificación del modelo. Entonces, bueno, hay un cuadrado y en lugar del cuadrado hace un triángulo o hace un rectángulo o lo que fuere, pero no reproduce el cuadrado. Hay un círculo y no hace el círculo, sino que hace a lo mejor un óvalo o una curva sin cerrar, etc. Entonces, esas son alteraciones gnósicas visoespaciales. Pero hay también situaciones en las que la reproducción del dibujo es defectuosa. Entonces, va a dibujar el cuadrado y redondea los vértices del cuadrado, o tuerce las líneas, los lados del cuadrado, las hace torcidas. En fin, o aprieta mucho el lápiz, o lo hace muy débilmente. Entonces, esos son componentes, efectivamente, de las funciones cerebrales superiores. No están sistematizados. No es fácil sistematizarlos, como hizo la señora Coppice. Es muy difícil, porque establecer si una falla en la copia de la figura de Rey tiene más agnosia visoespacial que apraxia es muy difícil, diría casi imposible. Pero sí, lo que se evidencia son las fallas de tipo agnósico o de tipo apráxico, y esas fallas corresponden a la fisiopatología de la cual hemos hablado refiriéndonos al lenguaje. Es decir, que esas alteraciones están provocadas por manifestaciones inhibitorias o excitatorias, o irradiación de la excitación o irradiación de la inhibición, que entonces perturban al paciente. Ejemplos que conocen ustedes que son arbitrarios, pero que así se ven. Por ejemplo, en la prueba de Hilda Sartucci, las primeras figuras que hacen los niños salen bastante bien, pero la última, que es un rectángulo con diagonales, casi nadie la hace bien. Entonces, del comienzo hasta el final, evidentemente hay una falla analítico-sintética que le impide al niño hacer lo correspondiente. También en la prueba de Hilda Sartucci hay una cosa misteriosa que tiene que ver con eso que hablamos recién, de la maduración y el aprendizaje, que los niños pueden hacer bien la cruz, pero no hacen bien la X. Entonces, ¿por qué no hacen bien la X si igual son dos rectas cruzadas? Es lo que tienen ustedes que analizar en su monografía en su momento. Bueno, en definitiva, entonces, esto es lo que se refiere a la fisiopatología de las funciones cerebrales superiores. Lo que es seguro es que si aún pensáramos que hay una zona circunscripta de la corteza cerebral que tiene que ver con una función cerebral superior, digamos, o un círculo así que esté sobre la parte triangular y de la tercera circunvolución frontal izquierda, ni aún así sabríamos por qué funciona mal. Ni aún sabiendo que se trata de zona, ni aún estando seguros de que la localización en la corteza cerebral es la adecuada. Para saber lo que pasa, hay que saber fisiopatología. Y para saber fisiopatología, hay que tener una imagen intelectual de cómo funciona el sistema nervioso. Y para y para tener esa imagen intelectual es necesario saber neurofisiología. Bueno, yo me cansé, no sé si siéntese. Pregunta. Bueno, están abiertas las preguntas. Los dejé hipnotizados. ¿Qué pregunto yo entonces? Bien, bravo. Una corriente clara de las condiciones, digamos, de esta concepción fisiológica y fisiopatológica que tenemos que hacer también alusión para que los alumnos sepan que es autóctona, usted la ha señalado y ha sido de Pavlov, ¿no? Lamentablemente en nuestros medios se conoce más a Pavlov, como usted dijo hoy, por los errores que por los éxitos, muchas veces, por lo menos no en el caso nuestro y no en el caso donde damos las materias, pero lo que uno encuentra, por ejemplo, en esta propia universidad, que prácticamente o se estudia Pavlov por el conductismo, o se estudia... O por los perros. O por los perros. Se lo desestima en realidad por los perros. Y dio algunas pistas que son interesantes respecto a quienes a través de prácticas, sobre todo neuroquirúrgicas, concibieron la fisiopatología. ¿Qué otros nombres usted puede dar respecto a esto que apareció como una práctica? ¿Y por qué lo llevó? Digamos, me da la sensación que tiene que ver también con una época histórica el hecho que lo haya llevado usted a pensar en la fisiopatología y no ser un cognitivista puro, por ejemplo. ¿Qué es lo que le llevó? Porque acá los muchachos les interesa mucho la historia de estos hechos. Y por ahí la historia también es la que nos permite entender por qué esta base es tan importante, ¿no? Bueno, voy a ser concesivo y ceder a mi vanidad. Bueno, ¿cómo no? Cuando yo estaba estudiando medicina, tenía 20, 21 años, mi padre me mandó un libro que se llama La actividad cerebral, de Frodo, con un papelito de su puño y letra que decía: para mejorar, para favorecer tus estudios de fisiología. Yo leí el libro y quedé tan obsesionado por lo que estaba leyendo que no lo pude leer una sola vez, lo leí unas cuantas, y tenía una figura de Pablo, el libro. Entonces la dibujé, la puse en la pared de mi pieza de estudiante y todas las mañanas, cuando me levantaba, veía la foto de Pablo como quien ve la foto de San Expedito. Así es que eso me acompañó durante años, hasta que cuando llegué a Buenos Aires y me incorporé a la facultad al departamento de psicología, y que fue para el grupo de estudio y todo eso, entonces teníamos que encontrarle una pista a la cuestión de las alteraciones del lenguaje en el adulto, y esa pista yo la había encontrado en el año 1959, cuando estaba en el servicio de neurología del Hospital Fiorito, creo que está en el... ¿Qué año, Juan? 1959. Creo que está en el librito ese que andaba circulando por acá. Porque mi jefe, el doctor León Simán, me encargó que hablara en los seminarios de los sábados sobre las funciones cerebrales superiores. Entonces, yo pensé que no correspondía que le faltara el respeto a mis colegas repitiendo lo que ellos podían leer en cualquier libro y en cualquier revista. Y entonces hice un intento por analizar con los conocimientos pavlovianos cada uno de los cuadros. Y efectivamente fueron 6 charlas que se publicaron en la revista de aquel entonces, El Día Médico y Jornada Médica, donde había un intento de analizar la anarquía, la fascia, la gnosia, la praxia, con la doctrina de la actividad nerviosa superior. Y al final, una conferencia que fue el corolario de todas ellas. O sea que eso para mí era una base teórica ya fuerte para poder ayudar a mis compañeros del Departamento de Psicología a trabajar con este tema. De manera que en el año 1963 se presentó el primer artículo sobre fisiopatología del lenguaje en el tercer congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología, que se hizo en Mar del Plata, que era durante el enfrentamiento de azules y colorados. Todo eso es historia. Entonces la presentación se basaba en la investigación directa que estaban haciendo Berta Derman, Beatriz García Casal, Angélica Iglesias, sobre la sintomatología que aparecía en los pacientes afásicos estudiados con el protocolo que en ese entonces teníamos para el lenguaje, que era un protocolo orientado a la búsqueda de la fisiopatología. Sigue la neta, ¿eh? ¿Sigo? Entonces, con eso redacté un artículo que se llamaba La fisiopatología del lenguaje. Y en ese entonces había dos revistas. Una revista, que es la Revista Latina de Neurología, y otra revista que era Acta Psiquiátrica y Neurológica de América Latina. Entonces, como éramos muy amigos con los uruguayos, yo mandé mi artículo a Acta Neurológica Latinoamericana y lo revisó Mendilarzu. Y Mendilarzu dijo: esto es impublicable. No sé si conocen a Mendilarzu. ¿Lo han escuchado nombrar? No. Es uno de los fundadores de la neuropsicología latinoamericana, auténticamente. Él y su esposa se formaron con la Julia Guerra en París, y cuando vinieron al Río de la Plata fundaron el Instituto de Investigaciones Corticales en el laboratorio, en el Hospital de Clínicas de Montevideo. O sea que son verdaderos precursores los dos. Pero cuando Mendilarzu rechazó el artículo, y el artículo vino de vuelta a Buenos Aires, y yo le dije a mis amigos que me rechazó el artículo, dijeron: ¿pero qué se creen que son? Y argentino y uruguayo, ¿no? Y entonces se publicó el artículo en Acta Neurológica Latinoamericana, porque si no iba a haber una guerra en el Río de la Plata. Así que ese trabajo, que es del año 1963, establece los principales elementos de los cuales, de algunos de los cuales he conversado esta mañana, pero el origen de lo que es la fisiopatología está en eso y en el instrumento que usábamos en ese entonces en el Hospital Fiorito y también en el Departamento de Psicología de la Facultad de Letras, que funcionaba, hay más anécdotas, que funcionaba en el aula del Hospital Santa Lucía. Porque yo en ese momento era jefe del laboratorio de patología del Hospital Santa Lucía. Y los oftalmólogos me adoraban, porque frente a ellos desfilaban las chicas más hermosas de la edad de 21 a 23 años, de ida y de vuelta, de manera que ellos tenían un placer indescriptible por eso. Así que bueno, eso es. Contesto a tu pregunta. No, sí, claro. Ahora, ¿qué influencia tuvo en la época en que Pavlov construye su identidad como fisiólogo la teoría de Busburgo, ¿no? Porque me parece que también en el análisis histórico de por qué llegamos acá hay un comienzo muy interesante y que tiene que ver justamente con los cambios no solamente inherentes a la biología sino inherentes a la concepción material del hombre, que son los filosóficos en todo caso. Él se formó en Alemania. Se formó en Alemania y volvió a la Unión Soviética, no, en ese entonces a Rusia. A Rusia, claro. Como un fisiólogo formado y tenía una gran habilidad quirúrgica. De manera que comenzó a hacer sus investigaciones con perros, con un dispositivo que él inventó y él empezó a aplicar, que se llama el pequeño estómago de Pablo, y que consiste en una bolsita de la pared del estómago que está colocada fuera de la piel y que entonces a Pablo le permitía al obtener la secreción de esa bolsita sacar conclusiones acerca de qué era lo que se estaba digiriendo en ese momento en el estómago del animal, con lo cual hizo un estudio realmente muy importante de los fermentos digestivos, al punto que algunos de ellos llegaron a industrializarse. Y eso fue lo que determinó que él ganara el premio Nobel, que se lo dieron en el año 1904. Y él seguía trabajando en esa onda y tenía sus perros, hasta que un día él estaba paseando con un joven psiquiatra, creo que se llamaba Narsky, y pasaron delante de un perrito y el perrito babeaba, y entonces Narsky dijo: ah, es porque piensa que le traen el alimento. Y Pablo, que era un señor muy iracundo, dijo: ¿cómo va a pensar un perro? ¿Cómo se le ocurre? Y el resultado, bueno, dos los resultados, el joven psiquiatra se tuvo que ir del laboratorio y comenzó el estudio de los reflejos condicionados, porque Pablo entendió que esa secreción estaba anticipando los estímulos que el perro tenía con relación al ayudante que traía los baldes de comida. Entonces ahí empezó todo. Y bueno, después hubo un desarrollo inmenso. Pero él tenía de siempre no sé si por su formación en Alemania, pero tenía un espíritu muy riguroso para el estudio de, bueno, se llamó la actividad en el superior. Es decir, que él de ninguna manera, como le pasó con Smarty, de ninguna manera él pensaba que hubiera cosas que no fueran identificables y pasibles de describir. Es más, cuando alguno de los ayudantes del laboratorio usaba una palabra incorrecta o mal fundamentada, lo levantaba el peso. Porque todo lo que había que decir, había que decirlo con la nomenclatura científica correcta. Entonces, naturalmente eso fue muy importante en ese momento, y él lo llevó entonces a entender que no se trataba de reflejos condicionados, sino que se trataba de una dinámica que se producía cada vez que se cambiaba el tipo de estímulo de los reflejos condicionados. Y bueno, es inmensa la contribución de él. Está en un libro que todavía se puede conseguir, que se llama Obras Escogidas, que fue editado primero en Moscú por Lenguas Extranjeras y después por Alianza Editorial. Y eso, bueno, no es nada más que una muestra, porque después está lecciones sobre el trabajo de las energías cerebrales, que son 10 conferencias donde detalla al milímetro los resultados de los experimentos. Yo creo que nunca dijo una cosa que no fundamentara el resultado de un experimento. Que desgraciadamente en la Argentina, y tal vez no sea solamente la Argentina, su obra fue mal traducida, porque en ruso hemisferios cerebrales se dice Volshie Polusharia, o sea, grandes hemisferios. Entonces hicieron la traducción literal y en lugar de llamarlo hemisferio, en toda la bibliografía figuran como hemisferios cerebrales. Grandes hemisferios, perdón. Bueno, le hago la última, ya que estamos, porque también están interesados y a mí me gusta que usted lo cuente. Pero yo no me canso. ¿Eh? Yo no me canso. Yo ya sé que de su anécdota de la entrevista con Luria. En el intervalo conversábamos con uno de los compañeros asistentes. Bueno, yo ya mantenía relación epistolar con Luri antes de viajar a la voz. Y él me mandó, antes de que nos conociéramos, me mandó su librito de la actividad cerebral en inglés con una dedicatoria, una letrita prolijísima, pequeñita, y ahí quedamos en relación. O sea, yo le mandaba cosas. Así que cuando, creo que fue la segunda vez que viajé a Moscú, la tarea más importante que tenía era tomar contacto con Luria. Y efectivamente, tomé contacto, me dio una cita para su departamento a las 8 de la noche, que estaba en el centro de Moscú, en un edificio viejísimo, y el departamento mismo muy modesto, muy modesto, muy modesto, lleno de libros y papeles contra las paredes en todos lados. Y entonces tuvimos una larga conversación, pero fueron unas 2 horas, donde conversamos de todo. Él me habló de Skinner, me dijo, ahí donde está usted sentado, estuvo Fred. espinal. Y bueno, comentamos cantidad de cosas. Al cabo del tiempo yo tenía vergüenza porque decía, pobre hombre, la estoy hartando. Entonces yo interrumpí la entrevista para él. Y me dijo, le voy a conseguir una beca para alguno de sus colaboradores. Bueno, y el día siguiente recibo la noticia de que Leonti me estaba esperando. Era el decano de la Facultad de Psicología. Entonces lo fui a ver, me recibió muy bien, me regaló un libro, y cuando me regaló el libro me dijo, ¿pero usted cree que lo pueden entrar a la Argentina? El libro estaba en ruso. Bueno, y Leonte me dio 3 becas. Cuando yo volví a Buenos Aires, creo que era en el año 77 o 78, ofrecí las 3 becas a las personas que estaban conmigo. ¿A quién iba a invitar? Y 3 personas, no las voy a quemar, aceptaron las becas. Y yo me pasé, no sé, media vida viajando a la embajada, de vuelta a la embajada, a la embajada, de vuelta a la embajada, que en ese momento no era una tarea muy saludable. Bueno, conseguí todos los papeles así, y cuando estaba llegando el momento de irse, que era en septiembre, una de las personas me dijo, mire, yo no voy a ir. ¿Por qué? No, yo no quiero dejar el hospital. Bueno, serán 2 becas. Entonces, 2 viajan. A una la tomó bajo su dirección Luria, y a la otra Leandia. A la que tomó Luria le encomendó la investigación electroencefalográfica de las funciones cerebrales superiores. Eso es lo que ahora es el foco de atracción de medio mundo. Y esta persona me escribió diciendo, no, yo no lo voy a hacer, porque yo qué sé de electroencefalografía, y me voy a meter ahora a estudiar electroencefalografía. Y Luria, que era un pan de Dios, dijo, bueno, escriba sobre funciones cerebrales superiores. Hizo su tesis, se recibió doctora, bueno, digamos que la tesis es prescindible. Y Leontief, a la otra, le encargó un tema sobre percepción. Entonces la otra estuvo un año trabajando, y al cabo del año le pidió permiso a Leontief para venir a visitar a su gente. Por supuesto, pues sí, no volvió nunca más. Así que, ¿cómo iba yo a pedir una beca más para un argentino? Imposible. Pero mi experiencia, por supuesto, es inolvidable con relación a Luria. Era una persona extremadamente generosa, extremadamente simpática, con un contacto inmediato muy fácil. Y la prueba de lo generoso que es, que era, es que tuvo una alumna, Christiansen, que cuando volvió a Copenhague, le escribió pidiendo permiso para publicar las pruebas que Luria había utilizado. Entonces, ese es el libro Luria Christiansen. Sí. Luria hasta se lo prologó, porque Luria no usaba ninguna prueba sistemática, como se puede ver en cualquiera de los libros, ninguna. Todo lo improvisaba al lado del enfermo. Y bueno, una de las cosas que se cuentan de él es que cuando él iba a empezar una clase de neuropsicología, entraba el paciente, él lo examinaba, salía el paciente y hacía el diagnóstico y explicaba lo que había encontrado. O sea que era un hombre con un sentido clínico importantísimo. Y el otro señor norteamericano del estado de Nebraska le pidió lo mismo, y Luria también accedió a que publicara sus apuntes, y el libro se llama Luria Nebraska. Pero ninguna prueba es de Luria, ninguna preparó Luria, eran todos apuntes que ellos habían recogido como alumnos de Luria. No, es realmente... Cosa que no se sabe, pero... No, no, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero, repito, si alguien se toma el trabajo de hojear los libros de Luria, no va a encontrar descrita ninguna prueba de nada. Son todas descripciones clínicas. Y también una demostración de su grandeza, entre tantas otras, son sus dos libros, Pequeño libro de una gran memoria y El hombre con su mundo destrozado. Son dos libros relativamente pequeños, pero cada uno de ellos es la historia clínica de un paciente que él estudió. Y los libros resuman tal cariño por la gente que uno queda impresionado. Un amigo de Luria, norteamericano, tiene El hombre con su mundo destrozado, varias películas, hay una película de un ciego. Oliver Sacks. Sí, sí. Oliver Sacks. Era amigo de Luria. Ya no sabía. Lo invoca en los prólogos de algunos de sus libros. Y Sacks tiene en la descripción de sus pacientes también un cariño y un respeto que son insólitos. Y era realmente el temperamento con que Luria veía a la gente. Luria le aconsejaba a los jóvenes médicos que se pusieran en la subjetividad de sus pacientes, y daba como ejemplo a los grandes clínicos de principios del siglo XX, Osler y otros, pero él mismo era una persona que quería a la gente, que realmente tenía un gran sentimiento de cariño por la gente. ¿Algo más? Usted dijo que cuando se produce un traumatismo de cráneo hay una inhibición protectora. Generalmente, como mamá, los docentes nos dicen que cuando hay un traumatismo de cráneo hay que evitar que el chico se duerma. ¿No es así? No, todo lo contrario. Pero lo dan como... Hay que favorecer que el niño se duerma. Claro, también lo que está... Ahora están haciendo el coma farmacológico, pero no tiene sentido. El cerebro tiene sus propios mecanismos homeostáticos, y parte de esos mecanismos son la inhibición protectora y, bueno, el sueño. El coma es en realidad una especie de sueño que dura muchas semanas y meses, pero de hecho es así. El coma farmacológico. Y el coma farmacológico lo que busca es eso. Ahora, la gente que hace coma farmacológico, por lo visto, no piensa. Ahora, ¿por qué cree que está tan arraigado? Ay, pregúnteme a dónde va la luz cuando se apaga. ¿Cómo le voy a contar? Es la misma respuesta. ¿Contestar eso? No entiendo. No creo que nadie lo entienda. Yo creo que hay que vivir unos cuantos años para saber cómo la gente se olvidó. En realidad está vinculado más a la fantasía de poder ver los síntomas que el chico tiene respecto a los momentos inmediatos después del traumatismo, si tiene vómitos, si hay alguna dificultad en el cierre y apertura de los iris, a los síntomas que puede aparecer como efecto del traumatismo, pero que se contradice con esto. Y nuevamente acá se da la paradoja, que se tienen más en cuenta los síntomas inmediatos que las necesidades propias de la corteza. Usted oyó hablar alguna vez cuando un niño... ¿Cómo? ¿Oyó hablar alguna vez cuando un niño se traumatizó el cráneo? Y llévalo a sacar una radiografía, rápido. Claro, claro. Nunca aparece nada en el cráneo, porque... Claro. Tendría que tener el cráneo aplastado para acá. Pero movilizarlo de arriba y de abajo y subirlo y bajarlo. Es lo peor que se puede hacer con él. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido extraordinario. Un lujo. Ha sido una vez más un gran placer estar con ustedes. Les deseo lo mejor para su carrera. Quédanlo mucho al doctor Fel, que es una bellísima persona. Y bueno, alguna vez nos veremos. Sí, claro que sí, por supuesto, no lo vamos a dejar tan fácil. La cuestión es no morirse. Pero sabes que tengo que... Me tiene que dar unos minutitos porque tengo que abrirla. No se puede quemar. Eso. Ahí está bien. No sabemos si es verdad. Qué lindo. Ah, sí, no, lo traje, mañana lo traje para... Tengo otra cosa, cuando vengo ahora traigo para... Porque lo podemos.